en Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Aquí estamos un día más para contarte toda la actualidad deportiva en torno al Elche Club de Fútbol en este miércoles 22 de junio de 2016. Como siempre, te saludamos desde el 101.4 para los que escuchéis la radio convencional. También a través de Teleelch nos podéis ver y escuchar y hacer una cosa u otra a través de nuestro portal multimedia desde cualquier parte del mundo en teleelch.es. Buenas tardes. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Pues hoy es un miércoles en el que hay compás de espera a nivel institucional y deportivo. A nivel deportivo, a la espera de que el nuevo director de esta parcela se decida por la contratación de un técnico. En el que, bueno, pues hay varios nombres que cogen fuerza desde el primer momento, incluso cuando Ramón Planes era director deportivo, se hablaba de la opción de Juan Ignacio Martínez, que sigue estando ahí. Se habla de otras opciones como Pepe Mel, mucho más complicadas por caché y proyecto deportivo. En fin, todavía no hay fumata blanca. Y a nivel institucional, hoy a las 12 de la noche finaliza el plazo para que los grupos interesados en adquirir el Elche Club de Fútbol acrediten su solvencia. A partir de mañana se abre un nuevo plazo de 12 días para que los acreditados presenten su oferta, dice el director del Instituto Valenciano de Finanzas, Manuel Illueca, que para maximizar las posibilidades de éxito de la operación, el Instituto Valenciano de Finanzas solo proporcionará la identidad del inversor que presente la oferta ganadora. A todo esto, ayer escuchabais al secretario general Juan Pascual aquí en nuestros micrófonos hablando de que siguen intentando tender la mano al IVF y que una cosa es comprar el crédito y otra ejecutar. Recordemos que el 54,5% de las acciones del Instituto Valenciano de Finanzas ahora mismo están en poder de la Fundación. Hoy, por cierto, hemos recibido la visita de un internacional, ex blanquiverde, Xavi Echeita. Ha estado hoy en el Estadio Martínez Valero. No volvía por Elche desde el día de la celebración del ascenso. 3 añitos han pasado desde entonces y ha visto un club muy cambiado. Bueno, pues en este miércoles, sabéis que el lunes no tuvimos tertulia, hoy la hemos trasladado al día de hoy, así que vamos a hablar precisamente de todo lo que acontece en el Club Blanquiverde a nivel deportivo, con una plantilla todavía por hacer, por un entrenador que contratar, y también a nivel institucional para intentar, bueno, pues ver qué opinan nuestros contertulios de hacia dónde camina este Elche, por quién o quiénes será comprado, seguirá el Consejo de Administración. En fin, muchas cuestiones encima de la mesa. Abrimos escaparates. Te recuerdo que el próximo domingo a las 12 juega el Elche Ilicitano en Pamplona, en las instalaciones de Tajonar, contra Osasuna Promesas, que intenta o intentará conseguir en los 90 minutos más importantes de la temporada el ascenso a Segunda B. Para ello le valdría cualquier victoria y cualquier empate. Partido que retransmitiremos desde las 12 menos cuarto aquí en la sintonía del 101.4. Buenas tardes. Este mes rompemos los precios en Serramóvil. Tú puedes ser uno de los afortunados que se lleve uno de los Volkswagen Golf que tenemos en stock por solo 15.500 euros con sensores de aparcamiento, volante multifunción, pantalla táctil de 6 pulgadas y media. Tu Volkswagen Golf por solo 15.500 euros. ¿A qué esperas? Consulta condiciones en Serramóvil, tu concesionario oficial Volkswagen en Elche. Este domingo, a partir de las 11:45 de la mañana, en Teleelch, Radio Marca, Marcador. Vive el partido Osasuna B Ilicitano con Paco Gómez, Eloy Licerán, José Antonio Tenza, Adrián Egea y David Marín. Patrocina Vulcanizados Alberola. Colaboran Talleres del Amo, Ferretería Antonio García, Romautos Concesionario Mazda y Material Escano. Recuerda, este domingo desde las 12 menos cuarto, ¡Marcador! En Elche, J. Diego, taller auxiliar del calzado. J. Diego, última tecnología en máquinas de cortado automático. J. Diego, digitalización de modelos. J. Diego, cortado en máquina automática, cortado en máquina de brazo, aparado, dividido y rebajado. J. Diego, teléfono 627-576-622. Email corteautomático@jdiego.es. Pues te lo has limpiado de una. Eres el más rápido de tu comunidad. 50 megas de fibra óptica desde 18 euros al mes. Entra en hipofibra.es o llama al 966-078-100 y regístrate. Si eres el primero de tu edificio en contratar, te espera un precio especial. Elche te toca la fibra. Hipofibra.es. Pues eso, María, que puedes tener un Volvo V40 por 198 euros al mes en 47 cuotas con 4 años de mantenimiento incluidos. Entrada 5.778 euros, última cuota de 9.282,87 euros, TAE 5,06%, financiación con CTLM hasta el 30 de junio. Pero papá, ¿no me ibas a leer un cuento? 198 euros, María. Infórmate en volvocars.es. Ankara Motor, Sor Josefa Alcorta 35, Elche y carretera de Ocaña 4042, Alicante. Si buscas un taller de confianza para el mantenimiento de tu coche, Autotaller Vintage. Autotaller Vintage, mecánica rápida, revisión pre ITV. Autotaller Vintage, precios especiales para flotas. Por apertura, todas las reparaciones hasta el 31 de agosto con un 15% de descuento. En la carretera Elche Crevillente, Autotaller Vintage, garantía y calidad Autofit. En calle Ondara 10, Polígono Faima, junto a Brico Depot. Teléfono 965-404-335. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Bueno, pues en este miércoles arrancamos, como digo, bueno, pues esta edición especial de La Tertulia. Vamos a saludar a nuestros contertulios. Tenemos aquí en los estudios a David Marín. David, buenas tardes. Hola, muy buenas. Tenemos a Paco García, exjugador del Elche Club de Fútbol. Y bueno, yo creo que hombre muy conocido por la afición blanquiverde. Paco, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Tenemos a nuestro compañero Adrián Ege. Adrián, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y tenemos también, un poquito más lejos, a nuestro compañero de la Agencia EFE, a Pablo Verdú. A él lo trataremos con cariño, no lo vamos a tener aquí todo el rato colgado. Pablo, buenas tardes. Hola, buenas tardes, un saludo a todos. Bueno, empiezo contigo. Hay muchas cosas de qué hablar a nivel institucional, a nivel deportivo. Me imagino que a los oyentes lo que más le gusta, por una parte yo creo que es lo deportivo, por otra es importante o importantísimo el futuro del club. Pero vamos al grano. Pablo, ¿qué sensación te da a nivel deportivo el nuevo director deportivo? ¿Qué entrenador crees que le haría falta ahora mismo a este Elche Club de Fútbol? Yo sé que son preguntas difíciles de contestar, pero desde tu buen ojo y criterio, ¿qué opinión tienes? Muchas gracias, hombre. Quizás sea un problema personal mío, de todos los acontecimientos que hemos vivido durante estos meses, este año y pico, pero resulta que cuando ya llega alguien con la mejor voluntad, y no pongo en duda su palabra absolutamente, que quede claro, pero bueno, es que no termino de creerme los discursos porque los oigo y luego resulta que a veces no llega ni al día, a la semana, o al 15 días, o al mes, o a 2 meses, se derrumba todo, ¿no? Con lo cual, con cierto escepticismo, yo no pongo en duda, insisto, la voluntad y el buen hacer del nuevo director deportivo y el proyecto que quiero hacer, que seguro que ojalá lo pueda llevar a cabo, pero personalmente con mucho escepticismo, ¿no? Porque veo que los proyectos y las ideas se van cayendo una detrás de otras, entonces no terminas de engancharse ninguna, ¿no? Sí, porque, perdona Pablo, podemos poner como ejemplo un botón de muestra que todos recordamos muy recientemente, y es que una semana antes de dimitir, Ramón Planes daba una rueda de prensa para hablar de lo bien que se había hecho el fútbol base y de lo que se iba a hacer para la próxima temporada, y una semana después, pues ya sabemos todo lo que sucedió. Claro, pues a eso me refiero un poco, ¿no? Y luego también, pues, las manifestaciones incluso de Lucas Alcaraz en la puerta del Martínez Valero, cuando prácticamente se daba a entender que si algún cataclismo, pues finalmente tras la reunión con el Consejo iba a aceptar la oferta de Leche, ¿no? Había buena predisposición, ¿no? Y luego, 24 o 48 horas después, un comunicado en el que rompía ese acuerdo. Con lo cual, con escepticismo, porque es que, como no sabes exactamente cómo van a suceder los hechos, pues lo coges con cierta frialdad, ¿no? Luego, en cuanto al perfil de entrenador, entiendo que ahí sí que la idea no cambia por mucho que cambie la persona que está al frente de la dirección deportiva. Ahora mismo, es verdad, ayer escuchaba las declaraciones del secretario general en tu programa y es verdad que, hombre, no se puede comparar la situación al año pasado. El año pasado es que era absolutamente el caos. Y este año, hombre, pues tampoco es que no sea la ideal, pero por lo menos tienes 11 jugadores, que ya es mucho más de lo que tenías el año pasado. Y bueno, el entrenador creo que debe ir por el perfil que habíamos apuntado en otras ocasiones. Persona con experiencia, que conozca el club, bueno, y dispuesta a echar mano de la cantera, porque seguramente no va a tener más remedio, porque a lo mejor los recursos... Ahí hemos perdido un poquito a Pablo, enseguida lo recuperamos. ¿Sí? Sí, te oigo. Perdón, no, te decía eso, que también una persona que conozca el club, que tenga cierta experiencia en la categoría y que esté dispuesta a echar mano de la cantera, porque es muy posible que tenga que hacerlo por obligación, casi más que por convicción. David, ¿tú cómo lo ves? Bueno, coincido, yo creo que lo que apunta Pablo es un poco el que tenga dos dedos de frente, pues ya pues prácticamente prefiere ver las cosas y no creer en los discursos. El discurso del otro día de José Luis Molina, pues fue el evidente, ¿no?, de un director deportivo. Tú no vas a llegar a un sitio y decir que no quieres estar en él. O sea, si has firmado el contrato, pues obviamente es porque estás esperanzado en sacar adelante un buen proyecto, en trabajar y en dar lo máximo. La capacidad de trabajo de este hombre me parece que no hay que ponerle en duda, porque tiene un currículum que le avala. Él en las canteras del Albacete y del Celta, es cierto que salió un poco de aquella manera, pero hizo un muy buen trabajo. El Albacete lo hizo, bueno, no lo hizo él solo, pero capitaneó, ¿no?, una promoción de futbolistas que acabaron ganando la Copa Juvenil, que para un equipo como el Albacete me parece la Copa del Rey a nivel juvenil, que eso pues para un equipo como el Albacete me parece que es muy meritorio. Luego el Villarreal se llevó a muchos futbolistas de allí, y en el Celta sacó a muchos jugadores que luego fueron la base del equipo que un poco que recuperó al Celta para la primera división, ¿no? Toda la generación esta de Hugo Mayo y demás. Salieron a flote estando él de director de la cantera. Y luego pues ha trabajado en el Murcia, donde vivió, sí que es verdad, un poco las dos caras de la moneda. Hubo una temporada muy mala en la que descendieron y se salvaron por el descenso del Guadalajara, que creo que fue la del ascenso del Elche, si no me falla la memoria. Y luego, con muy poco dinero, hizo un equipo de retales, como solemos decir, y lo clasificó para el playoff de ascenso, ¿no? Unos se quedarán con la parte mala, otros se quedarán con la parte buena para trasladarlo un poco a lo que va a tener este año del Elche. Y después ha estado en el Betis, sí que es verdad que como segunda espada, igual que en el Valladolid, pero por alguien que ha trabajado en todas esas direcciones deportivas, pues tiene que ser un hombre válido, ¿no? Porque en el mundo del fútbol no te regalan nada. Y sobre el perfil del entrenador, yo creo que eso sí que no va a cambiar. Me sorprendería mucho otra apuesta como la del año pasado, alguien joven, sin experiencia y desconocedor en teoría de la categoría. Por lo que dijo el Chuti Molina, es todo lo contrario. Efectivamente, por lo tanto yo creo que un poco los tiros siguen yendo en gente del perfil Juan Ignacio Martínez, por ejemplo, ¿no? Gente ya... Bordalás está libre, ¿eh? Bordalás, no lo quería decir, pero sí, desde luego. Otra cosa es que le puedas convencer al campeón de segunda división para asumir un proyecto, en teoría, modesto, ¿no?, para la temporada que viene. Bueno, muchos banquillos no quedan libres. Ahora mismo es segunda, que sepamos, el del Rayo y el del Elche, y los que quedan por subir. Paco García, ¿tú conoces al Chuti Molina? ¿Has tenido relación con él? No, personalmente no lo conozco, no he tenido relación, pero bueno, dentro del mundo del fútbol pues sí que prácticamente nos conocemos todos, sobre todo por las cosas y las gestas o las no gestas que se realizan, ¿no? ¿Qué impresión te causa? Bueno, sobre todo por lo que estáis comentando, es decir, sí que empezó en sus inicios con canteras y la verdad es que no lo hizo mal, pero bueno, ahora está en otra situación diferente, es decir, él ya no, es decir, tú potencias chicos desde la cantera y ahora son los de arriba los que tienen que apostar por ellos, ¿no? Yo creo que él ahora está en esa tesitura, ¿no? Yo creo que tiene en este caso una oportunidad muy buena, porque el Elche, como bien decimos, es decir, va a tener que tirar de esa gente, incluso porque lo están haciendo muy bien. Yo creo que la cantera del Elche tiene muy buena cantera, lo está demostrando, tanto en juveniles como en tercera división, y ahora es cuando él de verdad tiene que dar ese paso, creo, nuevo para él, de poder tirar de esa cantera. Antes los formaba, ahora tiene que tirar de ellos. Y bueno, en líneas generales, pues hombre, experiencia tiene. Yo creo que aquí lo que más falta le va a hacer las buenas relaciones que tenga, porque evidentemente en Elche estamos viviendo una situación que a lo mejor desde fuera se ve desde otro punto de vista, tanto para entrenadores como futbolistas. Pues me vuelvo a los casos de que hay gente que dimite, digamos un poco esa inestabilidad que se ve desde fuera, y va a tener que usar sus relaciones para poder, digamos, confeccionar una plantilla en condiciones. Uh-huh. ¿Y qué perfil de entrenador crees que necesitaría el Elche para la próxima temporada? Claro, siempre dependiendo el proyecto que se quiera alcanzar, que ya sabemos todos que primero es conseguir la permanencia, pero no nos conformamos con eso, queremos algo más. Aquí me voy yo a una frase que dijo ayer Del Bosque, que nunca se sabe dónde está el peligro. Sí. Entonces, claro, es decir, este año tenemos una experiencia que no ha salido del todo mal, que yo creo que ha salido bien, es un chico con su currículum como profesional, pero en los banquillos poco, y la verdad que no ha salido mal. Entonces esto, al final el decantarte por un entrenador con más experiencia o menos, ya es a gusto, en este caso, de la dirección deportiva y en este caso el consejo. Yo, si me preguntaras a mí, yo apostaría por un entrenador joven, uh-huh, y que encima tenga sentimientos por el Elche, porque y conocedor sobre todo del Elche, ¿no? Uh-huh. Y yo, mi opinión, yo creo que tú la tienes clara. Yo siempre he apostado por un chico que ha salido de aquí, que lo ha hecho bien donde ha estado, que es Eloy Jiménez, pero bueno, es una cuestión que yo creo que incluso afición y demás vendría bien, pero bueno, ya esto es una decisión del director deportivo. Pero bueno, lo mismo, es decir, no quiere decir porque tengas un entrenador con más experiencia te va a salir mejor que con uno que venga con muchas ganas y no tenga a lo mejor esa experiencia en segunda división. Sí, no te lo garantiza. Y mira, en Almería y en Mallorca será por entrenadores de experiencia. Eloy, que por cierto, bueno, para los que lo recordéis y para los que no, fue el delantero que tuvimos en el Elche en los años 90, que además se quedó máximo goleador del Elche y segundo de la categoría, y que además en su corta carrera como profesional lo ha hecho francamente bien. Creo que fue el año pasado, recibió el premio Cobo al mejor entrenador de segunda división del grupo cuarto. Efectivamente, en segunda división B dejó al playoff a Lucán de Murcia, sí, en el playoff. Adrián, ¿tú cómo ves al Chuti? ¿Te da confianza? Pues a ver, a mí la rueda de prensa me gustó. Es cierto que sus formas parecen un poquito exageradas, ¿no? Por los mensajes que decía, pero para mí lo que transmitió es lo lógico. Transmitió ilusión por su nuevo trabajo, respeto y defensa por el club, y sobre todo no vendió humo. Lo repitió varias veces que no puede vender descenso, pero el mensaje es que no se renuncia a nada. Es un mensaje que suena atópico y bastante artificioso, pero es que yo creo que no puede haber otro ahora mismo. Ahora, yo creo que tiene dos misiones, bajo mi punto de vista, bastante importantes y difíciles. La primera es devolver la ilusión a la afición. Ya hemos visto, sobre todo en redes sociales, como últimamente hay muchos que comentan que incluso dudan si sacarse el abono ante este clima de crispación y demás, y yo pienso que la mejor manera de sacar ilusión a la hinchada es pues hablando de fichajes, de traer al entrenador ya y demás. Y el otro problema que a mí me preocupa es que a ver qué puede hacer este hombre con la cantera. Me explico, yo cuando salieron en rueda de prensa Ramón Planes y Gerard Nus, a mí la verdad que lo que explicaron sobre, con Domingo Grau, el proyecto que explicaron sobre la cantera con muchos avances, con muchos servicios para el jugador y muchas formas de incentivar a los más jóvenes para jugar y sobre todo mejorar, a mí eso me entusiasmó, la verdad, porque por primera vez yo veía que se hablaba de la cantera y se hablaba bien con proyectos fundamentados y no el típico mensaje de, bueno, vamos a apostar por la cantera, suelto el mensaje y ya luego no hago nada. Yo me creí que de verdad ese proyecto era algo sólido y que puede seguir siéndolo. Y yo espero que Chuti Molina, en compañía con Domingo Grau, que sigue, pues consigan lanzar este proyecto de fútbol base y que dé rentabilidad al Elche en el futuro. Y sobre el perfil del entrenador, hombre, yo creo que la situación en la que está el Elche, me gustaría apostar por lo seguro. Con lo seguro no quiero decir que fiches a Bordalás o fiches a Jim vayas a tener una campaña espectacular, pero sí que es verdad que tienen un currículum a sus espaldas que te hace pensar que tienes más cerca, si no el éxito, digamos, una temporada tranquila, que una temporada pues de disgustos. Sí, porque en teoría si han conseguido lo que han conseguido y donde van suelen sus equipos funcionar es porque no se conforman con cualquier cosa. Yo imagino que si aquí viniese Bordalás, Jim, o no te digo nada, Pepe Mel, no va a ser diciendo sí buena a cualquier proyecto deportivo. Querrán una mínima seguridad de que se va a hacer un proyecto deportivo importante. Precisamente teniendo a Pablo Verdú, que es un... aquí conocemos mucho a Bordalás, pero Pablo Verdú lo conoce todavía más. Pablo, después de que ayer despidieran a Pepe allí en el Alavés, que ha conseguido de manera brillante, te guste más su estilo o menos, pero ha conseguido de manera brillante con ascenso directo y sin playoff el ascenso a primera, te pregunto, ¿crees que Bordalás se esperaba la destitución? Y dos, ¿piensas que es una opción real para el Elche? Pues por parte, yo para mí es una sorpresa, evidentemente, porque no estamos muy acostumbrados a ver que un entrenador que con un equipo pues cortito y con 13-14 jugadores es capaz de hacerlo campeón y bueno, en fin, después de tantos años y considerar así, para mí fue una sorpresa. Yo creo que él sí que lo intuía, porque no había comunicación en los últimos tiempos con la directiva y con el responsable deportivo, y sobre todo tras el nombramiento del nuevo director deportivo, pues prácticamente uno ya se podía intuir que las cosas no iban bien, porque pusieron una persona con la que la relación no es la mejor, ¿no? Y en el segundo caso, pues no lo sé, la verdad es que todo es muy reciente y no tengo ni idea. Me sorprendería en cierta manera, por ejemplo, con lo que habéis comentado del caché, lo mismo que pueda tener Pepe y del proyecto y lo que pueda él más o menos pedir. Ahora, lo que tengo muy claro, y no lo digo yo, ahí están las hemerotecas y las ruedas de prensa en las que habéis estado presentes, tanto en Vitoria o tanto en Alcorcón, que siempre ha hablado muy bien del Elche, que ha estado muy a gusto en el Elche y tiene un cariño muy especial por ese club, ¿no? Y es que donde ha estado muy a gusto y donde él sabe que se le reconoce que en cierta manera el germen, o como queramos llamarlo, de ese Elche luego campeón, lo puso él, ¿no? El que él siempre lo ha comentado, que le hizo a ese equipo competir y creerse que en segunda división no podía ser uno más, que era el Elche, que tenía que aspirar a mirar para arriba de una vez. Yo creo que eso la gente se lo agradece y él lo recuerda con cariño. Ahora, en esa situación actual, pues es chico, yo creo que como en el Elche también puede pasar cualquier cosa, pues uno no termina de verlo, pero cualquiera sabe mañana si te digo lo contrario, ¿no? Sí. Bueno, en el mundo del fútbol nunca se sabe. Y está claro, y ahí tienes toda la razón. Además, aquí lo dijimos, personalmente yo lo dije, el Elche cambió con la llegada de Bordalás porque... ese gen competitivo se lo transmitió él y bueno, y ahí está también su currículum. En el equipo al que ha ido, pues siempre ha estado luchando por la parte alta de la clasificación, o bien en playoff, o bien, en este caso, ascenso directo. Para no entretenerte mucho, Pablo, te voy a preguntar por el tema institucional. Recuerdo que hoy a las 12, lo ha publicado también en su cuenta de Twitter el director del IVF, Manuel Illueca, hoy a las 12 finaliza el plazo para que, bueno, pues los inversores interesados en adquirir el crédito del Elche acrediten su solvencia. A partir de mañana se abre un nuevo plazo de 12 días para que los acreditados presenten su oferta. Y para maximizar las posibilidades de éxito de la operación, el IVF solo va a proporcionar la identidad del inversor que presente la oferta ganadora, es decir, la que más pasta poca, en pocas palabras. ¿Cómo crees que va a terminar todo esto? ¿De verdad piensas que al final un inversor se va a hacer cargo del control de la entidad y el consejo actual no va a seguir? ¿O como ayer decía el secretario general Juan Pascual, ellos están dispuestos a que si viene alguien a compartir y si es muy importante la oferta, pues a dejarles, y si no, ellos tienen un plan preparado para continuar ellos a pesar de la situación heredada? ¿Qué sensación te da que va a pasar al final en un plazo de un mes aproximadamente? Ojalá fuera el escenario que tú planteas, ¿no? En que sea para, sea lo que sea, sea algo rápido y que deje a la entidad y a la afición y al equipo dedicarse solamente a jugar al fútbol y a intentar sumar 3 puntos para meterse y ir creciendo la clasificación. Porque este asunto yo lo comparo cuando pisas un chicle ahora en verano con un zapato y que no hay manera de despegarte del chicle y te quedas pegado. Así que cada cierto tiempo aparece el IBF, aparece el tema del fondo inversor, aparece con otro consejo, aparece no sé qué. Entonces, es algo que termina por despistar y termina por distorsionarlo todo, ¿no? Al menos a mí, que me gusta muchísimo el fútbol, el deporte, no lo otro, me tiene bastante despistado y bastante desconcertado, ¿no? Yo ojalá se resolviera de forma rápida, pero me temo y creo que ahí estaremos todos de acuerdo en que esto va a dilatarse muchísimo y que ese chicle pegado en el zapato va a estar dando por saco a bastantes meses, ¿no? Condicionando el proyecto deportivo, condicionando el ambiente, condicionando la campaña de abonos y condicionándolo todo, ¿no? Ojalá, de verdad, se fuera una cosa que se pudiera solucionarse en 15, 20 días o incluso en septiembre, el 1 de septiembre, y empezar la temporada o el nuevo curso deportivo con otras ambiciones y con un rumbo bien claro. Pero me temo, Paco, que esto va para largo. Tiene toda la pinta. Te agradezco tu tiempo, Pablo Verdú, Agencia EFE. Un abrazo, amigo. Ni mucho menos. Un abrazo a todos. Saludo. Gracias a nuestro compañero Pablo Verdú. Seguimos aquí en la tertulia con nuestros compañeros. A mí se me ocurre una pregunta en torno a lo institucional y lo deportivo. Y os la planteo. Si Ramón Planes se fue, aparte porque tenía la oferta del Rayo, porque aquí no lo veía claro, porque si venía un grupo inversor podía moverle la silla o condicionarle su trabajo, el Chuti Molina está en las mismas circunstancias. ¿Tiene seguridad el Chuti Molina de que lo que decida ahora va a tener continuidad dentro de un mes o de dos, o no sabemos este proceso de compra cuánto va a durar? Lo que habría que ver, y eso solo lo sabe Ramón Planes, es en la balanza de su decisión, cuánto pesó la oferta del Rayo y cuánto pesó, digamos, el temor a que se quedase sin esa independencia, ¿no?, de la que habló. En la balanza del Chuti Molina estaba la cosa muy clara: o se pasaba otro año o esperando otra oferta en paro o haciendo pues otros trabajos que no tuviesen que ver con la dirección deportiva de un club de fútbol, o se arriesgaba, por así decirlo, entraba como director deportivo del Elche hasta que le dejen, por así decirlo. Si el día de mañana pues llega un inversor y le despide, pues él cobra su contrato, le tendrán que pagar su contrato y o se pondrá de acuerdo con él si el supuesto inversor pues cuenta con Molina como director deportivo o en otro cargo, pues se tendrá que poner de acuerdo con él. Yo creo que eso al final pesa. Ramón Planes tenía el Rayo, Chuti Molina, pues, por así pero decirlo, no tenía nada. Tienes toda la razón, pero por ejemplo te voy a poner un caso que sí puede darnos alguna pista más. Rubén Baraja también se marchó por el mismo motivo y, sin embargo, bueno, aparentemente no tiene nada. Pero teóricamente Rubén Baraja se fue porque no veía el proyecto. O sea, lo de Ramón Planes también teóricamente o públicamente fue porque, por el tema de la independencia, lo de Rubén Baraja fue directamente porque no le convencía. No le convencía el proyecto y prefería pues desde pasar un año aprendiendo hasta ver si alguna de las ofertas que podían salirle pues acababan fructificando, que de momento, al contrario de lo que apuntó en su día el presidente Diego García, no ha sido así. O sea, no tendría ofertas tan claras como dejó entrever el presidente. Y bueno, pues al final yo creo que todos pensamos más o menos lo mismo, y ayer además el secretario general también lo dejó entrever. Yo creo que en el Consejo de Administración cuentan con seguir ellos, porque no creen que vaya a haber una oferta lo suficientemente potente como para llegar y desmantelarlo todo, ¿no?, por así decirlo. Y aunque lleguen y compren la deuda, pues en el mismo Consejo de Administración ya reconocen que bueno, que tienen mecanismos para defenderse, ¿no?, de alguien que no encaje, ¿no? Bueno, no podemos obviar también que al final pues toda esa gente representa a acreedores importantes, ¿no?, del Elche de hoy en día, y supongo que, o al menos eso es lo que ellos defienden, que lo que no quieren es dejar las manos en otro Anguix, por así decirlo, dejar el club, si lo dejan, insisto, es lo que defienden ellos, lo quieren dejar en unas manos estables y en unas manos convincentes. Pero, ¿no?, cuando dices una oferta potente, yo es que no acabo de entenderlo muy bien. ¿Qué más da que el crédito se lo compre uno por 4 o por 14? Si es la mejor oferta, le venden el crédito. O sea, aquí la cuestión... Hombre, la cuestión es que el que lo compra por 14, entiendo yo que... Bueno, no va a haber... Que está más capacitado, por así decirlo, para... Igual de capacitado, ha sido el mejor postor y el que ha pujado más. Quiero decir, el problema no es si la oferta es mejor o peor. Será mejor para el IVF, que recupera más dinero. Efectivamente, no, pero yo me refiero a que vean que es un inversor, no que venga con dinero por delante, sino que venga con el proyecto, que venga realmente, que no venga para llenarse los bolsillos, de así modo, para comerciar con el Elche. Pero yo supongo que eso es lo que ellos ven, ¿no? ¿Y tú crees que si ven a un tío, a una persona o un grupo solvente con un gran proyecto, le dejarán alfombra paso libre y alfombra roja, como decía el presidente, pues eso, o como ya decía no lo sé, Juan Pascual? Yo creo que es que ellos creen que tienen ese proyecto. Ellos creen. Sí, bueno, ya dijo... Pues eso te quiero decir. Ellos piensan que el mejor proyecto para el Elche es el que ellos tienen planeado con su... No lo han dicho públicamente, pero... Con su convenio de acreedores, con su ampliación de capital y demás. Yo creo que ellos creen que ese es el mejor proyecto. Tendrá que venir otro y decirle, no, oye, pues tú tienes este, yo tengo este otro. Y habrá que discutirlo. Paco García, yo sé que a ti, como a todos nosotros, nos gusta mucho más hablar de fútbol y de que la pelotita entre y de tener un buen entrenador y un buen equipo, pero tú como ilicitano, como exjugador, como hombre de la casa, ¿cómo crees que va a acabar todo esto? Bueno, la verdad es que la situación no es fácil. Yo habéis hablado de varias cosas. Yo creo que por un lado lo que comentáis o las noticias que salen del IVF, yo pienso que al IVF le da igual quién venga, quién no venga. Ellos lo que quieren es recuperar su dinero. Y evidentemente lo que entiendo también desde el club es que quieren que la gente que entre pues no venga, digamos, a arrasar con lo que quede en el Elche, ¿no? Que venga con un proyecto. Eso por un lado. Y luego el tema de que hablamos de Ramón Planes, es decir, a mí me sorprendió mucho. Es decir, porque Ramón Planes sabe la situación en la que estaba el Elche. Es decir, yo creo que ahí el consejo no actuó mal, creo que no actuó mal, porque es decir, cuando Ramón Planes, la oferta del Rayo la tenía. Y le proponen una ampliación de 2 años más. Entonces, a Ramón Planes. Lo que hace el consejo es decirle, Ramón, puede ocurrir esto. ¿Tú piensas que Ramón esto no lo sabía? Claro. Es decir, claro que lo sabes. Es decir, si no hubiera tenido esa oferta del Rayo, yo creo que hubiera seguido en el Elche, hubiera más proyecto o menos proyecto. Entonces es una situación rara cuando ya parece que dices no al Rayo, traes a Lucas Alcaraz y cuando te comunican que puede haber un inversor y tu parcela se va a ver afectada, es cuando te echas atrás. La verdad es que fue muy raro, una situación muy extraña. Sí, Ramón Planes le ha hecho un flaco favor a este consejo de administración. Sí, porque si tienes claro que tienes la oferta al Rayo y te quieres marchar, no des esos pasos. Y es una crítica constructiva a Ramón Planes, que yo para mí lo tengo en muy buena estima porque yo creo también que ha hecho un trabajo fenomenal y es... un director deportivo para mí muy bueno. Pero en ese caso no actuó a lo mejor con la mejor diligencia para... No, es simplemente decir la verdad. Señores, me voy porque tengo una oferta que me pagan mucho mejor y aquí no lo veo claro. No solo decir aquí no lo veo claro, cuando tenía una oferta y estaba prácticamente firmado el día que lo dice. Pero bueno, yo estoy de acuerdo contigo, que me parece un gran director deportivo, pero creo que aquí les ha echado bastante... basura al Consejo de Administración con su marcha, porque si él se hubiera quedado, estaría Lucas Alcaraz de entrenador, estaríamos hablando ya de fichajes y seguramente toda esta polvareda hubiera sido menor, ¿no?, de la que se ha armado. Pero perdona que te corte. No. Sí, no, básicamente eso. Y luego un poco por lo que hablamos, es decir, yo ahora mismo lo que sí pienso es que venga o no venga un inversor o se produzca la venta, va para largo, es decir, esto no, yo creo que no van a ser ni uno ni dos, esto se alargará, porque, a ver, tú compras el paquete accionarial por el dinero que compras, pero luego tienes que adquirir las acciones, claro, que el consejo no se oponga, que tengas que ir a lo mejor a un pleito, entonces el Elche tiene que seguir funcionando. Entonces, al tener que seguir funcionando, es un poco lo que hablamos, es decir, la premura de que, aunque parece que tenemos más tiempo que el año pasado, evidentemente hay más tiempo, pero el mercado se mueve rápido. Entonces, los futbolistas que tengas que contratar o el entrenador que tengas que contratar, creo que el entrenador va a ser una cuestión un poco más fácil que el tema de futbolistas, porque hay muchos equipos que ya están con futbolistas interesantes, teniendo negociaciones con ellos. Entonces, el Elche tiene que apretar en ese aspecto, porque futbolistas a lo mejor que puedan tener ellos vistos ya pueden estar comprometidos con otro equipo. Claro. Es un poco la premura de decir, bueno, ya se ha dado el primer paso, está el director deportivo, se confía en este director deportivo, pues bueno, el siguiente paso es el entrenador, y el entrenador al final lo que hablamos. Es decir, tampoco hay mucha... O sea, comentado un nombre, Pepe Mel, fue mi último entrenador. Ojalá. O sea, es un gran entrenador, yo lo he tenido y para mí he tenido dos o tres que me han marcado, uno fue Felipe Mesones y el otro ha sido Pepe Mel. Entonces, ojalá, pero creo que ahora mismo Pepe Mel no está en la tesitura de venir a un Elche, porque él ya ese recorrido de reconocimiento ya lo tiene. Claro, y venir a un Elche en la situación que externamente se transmite es complicado. Entonces, yo creo que la terna se va reduciendo, es decir, porque el Elche tiene unos condicionantes para poder firmar un entrenador. Es decir, tiene un presupuesto limitado y el proyecto que tiene se tiene que crear. Entonces, claro, ese paso tienen que darlo lo antes posible, dentro de la terna que tengan, sobre todo por el tema de futbolistas. Mm. Los futbolistas, hay futbolistas interesantes que seguramente, pues cuando tú quieras echar manos de ellos, ya van a estar en otros equipos. Sí, porque la Liga acabó el 5 de junio. Es cierto que tenemos mucho más tiempo que el año pasado para formar plantilla, pero es que hemos perdido 15 días preciosos en los que otros rivales están ya reforzando y tú no, tú estás parado, tú todavía no tienes al entrenador. Y ese es el miedo. No sé, Adrián, a ti toda la situación institucional, toda la polvareda que hay, si te preocupa, si te preocupa más que venga alguien de fuera que no sabemos cuáles son sus intenciones, si te preocupa más que se queden los que están con este aroma tan envenenado que hay ahora mismo en torno a un sector de la afición que no los traga, en fin, ¿cómo lo ves? Pues, a ver, es difícil porque al fin y al cabo en este proceso de venta, en este concurso de venta de crédito del IVF, todo el mundo, de una parte y de otra, lanza mensajes. Esos mensajes a veces son contradictorios, a veces son ambiguos. Yo creo que la clave es esperar, porque para todo hay unos plazos. Hoy acaba el plazo de solicitud de información de los posibles inversores y mañana empieza uno de 12 días, creo que ha dicho Illueca, para presentar ofertas. Por tanto, tenemos otros 12 días más de especulaciones, de mensajes para aquí y para allá. Creo que la clave, aunque sea difícil, es esperar a ver qué proceso sigue el IVF y ver quién viene. A mí, la verdad, no me preocupa si el inversor que viene es ilicitano o si es de incluso extranjero. Yo lo que quiero es que venga un inversor solvente, sensato y que lleve al Elche, ya no digo que lo lleve a la Champions, pero que lo lleve por un camino en el que al final de ese camino no deba nada a nadie. Mm. Pienso que no hay nada mejor en la vida que estar tranquilo y no deber nada a nadie, tú seguir tu camino y a partir de ahí que el club crezca. A mí eso es lo que me preocupa. En cuanto a lo que comentaba Paco y David sobre los jugadores que pueden venir, yo creo que es verdad que se han perdido, como tú dices, Paco, dos semanas importantes para adelantarse a otros equipos y traer jugadores, pero también es verdad que, digamos, la situación es bastante mejor que el año pasado, porque el año pasado a estas alturas estábamos con el descenso administrativo y demás, y de hecho la plantilla eran dos jugadores. Ahora, si lo que dijo ayer el secretario general es verdad y hay más presupuesto para la plantilla, tenemos un poquito más de tiempo que el año pasado, y el año pasado ya vimos que en dos semanas se hizo un equipo, entre comillas, ilusionante. Mm. Yo creo que este año, si todo sigue su lógica, el Elche tiene más dinero, tiene algo más de tiempo y tiene que acertar. Pienso que se puede hacer algo mejor que la temporada pasada. Lo vamos a dejar ya porque nos hemos comido el tiempo. La verdad es que el tema da para muchas tertulias. ¿Pensáis que Sergio León está perdido? Lo digo porque ahora mismo es... ¿Dónde está? Digo, está de vacaciones, ¿no? Perdido para la causa del Elche. Acabo de poner un tuit ahora, le he leído que le han dado un premio. Me dicen que el Sporting de Gijón, creo. A la cadena SER. Sí. Me dicen que si el Sporting de Gijón, Las Palmas. Es imposible. Bueno. Porque no tiene dinero para pagar traspasos y no creo que el Elche vaya a aceptar tres jugadores más del Sporting de Gijón, Cedidos. Tres Hugo Frailes y Mandis. Ya, y vamos, yo creo que el que venga con dinero se lo llevará. Yo tengo la idea de que va a acabar en el Betis, no sé por qué. Con eso de que fue canterano de allí. Sí. Si el Betis lo quiere, creo que es él en la cabeza tiene el jugar en el Betis. ¿Tú crees que hay alguna posibilidad de que Sergio León juegue en el Elche la próxima temporada? Pues hombre, yo creo que sobre todo también por lo que dijo el año pasado, si hay alguna oferta de primera y puede cumplir con lo que pide el Elche, yo creo que aprovechará la oportunidad. A ver, él tiene... Pero si es algún segunda, yo creo que seguirá aquí. Claro, él tiene 27 años, o sea, no tiene 21, y él que ya va buscando, con toda la lógica del mundo, ha hecho una gran temporada y va buscando también el mejor contrato posible, porque no tienes 21 años para arriesgar. Y por ejemplo, cuando le dicen lo de Inglaterra, al final para él lo más fácil sería irse incluso a un segunda inglés, donde le pagarían posiblemente mejor que en un primera, pero él por la familia y por cómo es él, pues tampoco se ve jugando en Inglaterra, pero en el Betis o en un equipo de aquí. Sí, de, Las Palmas, un equipo Betis, de la zona. ¿Y cuál era el otro que se había interesado también? Creo que eran tres. Pero bueno, lo que está claro es que además el club también necesita el dinero. Sí, pero que es lógica pura, o sea, al final si tú vas a venderle además también un proyecto de primero permanencia y luego ver lo que pasa, pues en cuanto llegue un equipo que le mejore eso, al final lo más lógico es que mire lo económico, lo deportivo y lo familiar. Si en esa suma de las tres cosas mejor que el Elche le sale otro club, pues es lógico que se vaya. Al final es un poco, Paco, también lo que hablamos de la cantera, es decir, es un chico que ha salido de la cantera y lo que busca el Elche es decir, seguir sacando gente para poder, cuando un club no tiene esos otros recursos económicos, es el poder sacar buenos futbolistas y seguir sacando para tú poder financiarte y tener otro recurso económico. Está claro, no nos gusta, pero el Elche es un club vendedor, es la única manera de poder aguantar y subsistir. Gracias, Paco García. Hasta la próxima. David Marín, Adrián Egea. Hasta luego. Llegamos al final de nuestro tiempo. Mañana más, aquí, en Elche en Punta. Un saludo, buenas tardes. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.